Amén. La paz del Señor, ¿cómo están? Bien, perfecto. Vamos a orar. Padre eterno, te bendecimos y te damos gracias en esta hora. Ruego a ti que tú seas en nosotros, danos inteligencia, total comprensión de tus palabras. Tenemos, oh Cristo Jesús, en ti realmente un gran tesoro, pero queremos que ese tesoro realmente sea abierto en nuestras vidas, porque tenerlo en un cofre no sirve, Padre amado. Enséñanos con tu palabra, exhórtanos en la vida diaria, en nuestro diario vivir, en nuestra rutina, oh Padre amado, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús, bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Amén, qué bueno que llegue el domingo. Y podemos estar todos juntos en armonía. El tema de hoy es el cristiano y los eventos sociales. Vamos a sacar de eventos sociales visita a los parientes. A veces tenemos parientes que no pertenecen a la iglesia, que por alguna razón tenemos que visitar, o vamos y tenemos una comida, son visitas. Cuando tenemos la posibilidad de ir a ver a parientes que no tienen lo mismo que tenemos nosotros, bueno, es un buen momento, si preguntan, poder compartir, o para estar mostrando nuestra conducta delante de ellos. Pero muy distintos son los eventos sociales. Y esto es muy importante que se aclare en la iglesia, porque hay muchos evangélicos que no saben cómo manejarse con los eventos sociales a lo largo del año. Hasta el día de hoy hay muchos cristianos, y decimos, bueno, de la amalgama evangélica, que le gustan mucho los eventos sociales. Yo he visto a personas que dicen que son evangélicas o cristianas colgar en las redes sociales fotos donde están en distintos eventos que no tienen nada que ver con la vida cristiana normal. ¿Cuáles son estos eventos? De pronto están en un templo católico, en un bautismo católico, o en una confirmación, o no tienen problema en ser testigos en oficios religiosos católicos o mormones o lo que sea de las parejas de esa religión que se casan. ¿Por qué? Porque no hay en ellos una conciencia real de lo que es un evento social y a cuál puede ir y a cuál no. Y también porque el evangélico del día de hoy está totalmente desquiciado en su mente, en su mente cristiana, si se puede decir, o en su mente en cuanto a la lectura, no tiene conocimiento. Son como los animales, son como animales, no tienen conocimiento de la verdad y obran conforme a sus deseos o instintos como los animales. Hay evangélicos que practican en festividades ecuménicas, comen y beben en estas festividades sin importarle nada. Y todos estos evangélicos que van de un lugar a otro, de fiesta en fiesta, se escudan diciendo, si Jesús fue a las bodas de Caná, ¿por qué yo no puedo ir a una boda? Ellos dicen, no, si Jesús fue a una fiesta, estamos libres para ir a cualquier fiesta. Pero la realidad es que Jesús fue a una fiesta, a una boda de judíos. Los judíos eran pares de Jesús, de la misma nación, donde había prácticas judías, donde todo lo que se hacía era de la costumbre judía. Jesús jamás fue a un evento romano, ni griego, ni persa, sino estuvo siempre en medio de su gente, de su pueblo. Todos aquellos que piensan que porque Jesús fue a las bodas de Caná, ellos también pueden ir a cualquier boda, hinduista, budista o lo que sea, bien perfecto, Jesús fue a las bodas de Caná, y en esa boda, a pesar de que eran pares de él, convirtió el agua en vino. Difícilmente algunos otros hayan ido a una fiesta mundana y convirtió el agua en vino. ¿Alguno convirtió el agua en vino? No. Perfecto. La realidad es que Jesús jamás estuvo en fiestas que no fuesen de los judíos. Aparte se nombra una sola boda, que fue la boda de Caná. Después había una serie de festividades que tenían los judíos, el día de los tabernáculos, en la Pascua judía, que eran eventos sociales de la comunidad, una comunidad cerrada para aquella época, que no dejaba que los gentiles entren si no se judaizaban. Así que para que los de afuera entren a las fiestas judías, debían judaizarse, convertirse al judaísmo, circuncidarse, y recién tenían paso al judaísmo, pero como judío gentil, o sea, como que no era natural de aquella región, sino que se había naturalizado, o sea, se había judaizado para poder entrar. La verdad es que debemos preguntarnos nosotros, ¿podemos nosotros ir a eventos sociales mundanos ¿Puede el cristiano ir a eventos sociales mundanos? A la verdad puede. ¿Quién lo detiene? ¿Alguna vez se sintieron detenidos? ¿Quién detiene a un hombre para que vaya, o a un cristiano, digamos, para que vaya a eventos mundanos? A la verdad puede, pero no debe. No debe ir a ningún evento mundano, porque en los eventos mundanos hay prácticas mundanas, hay conversaciones mundanas, y todo lo que se hace es inapropiado y corrompe la costumbre que tenemos nosotros, o la buena costumbre que venimos practicando. En una fiesta mundana difícilmente usted puede hablar de Cristo, o puede ir a una fiesta mundana de donde hay música y diga, bueno, cortemos la música, voy a predicar. ¿Pudieron hacerlo o no? Jamás. No se puede en una fiesta mundana hablar del Señor, porque todo lo que hay allí no pertenece a Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos buenas costumbres cristianas, no debemos ir a meternos en festividades mundanas donde no va a haber un ambiente apropiado para los hijos de Dios y donde nada de lo que se haga allí está vinculado con Cristo. Si un cristiano genuino participa en una fiesta mundana donde hay comidas, bebidas y demás jolgorios, va a sentirse entorpecido en su vida cotidiana. No va a sentirse en un ambiente común. No se va a sentir en un ambiente con sus pares. Como hijos de Dios o como cristianos, debemos juntarnos entre nosotros. Todo lo que hagamos, hacer entre nosotros. Y nosotros somos pares, somos prójimos los unos de los otros y somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Podemos ir a un evento social mundano? La verdad que podemos, pero no deberíamos. No vamos a estar cómodos, no vamos a estar en un lugar apropiado. Tenemos que vaciar nuestra vida de los contenidos mundanos. Evidentemente tenemos parientes que hacen fiestas, no ir más a la fiesta de los parientes mundanos, no tenemos nada que ver con ellos. Ahora, de pronto usted puede ir, porque no quiere hacerle un desaire. No vaya si aquellas festividades o eventos sociales son de índole religioso. No se meta en fiestas religiosas de ninguna índole, católica, mormona, ni siquiera evangélica, pentecostal, y de nadie. No se meta en lugares religiosos. No participe en fiestas religiosas. Ahora de pronto su pariente hace un cumpleaños. Perfecto. Un cumpleaños de un pequeño y es su sobrino preferido. Y usted quiere ir. Puede ir tranquilamente. El tema está de que normalmente cumpleaños, fiestas o aquellas cosas que no son de índole religioso también están viciadas por costumbres mundanas. Y de pronto también resulta que estamos en un lugar donde nos han invitado a comer. Una festividad de parientes que nos invitaron a comer y luego que termina de comer declaran, bueno, que ellos hicieron todo eso porque está dedicado a la Virgen de Urucupiña, o porque estuvieron chayando su nueva casa, y de pronto estamos en el medio de esa fiesta. No sabíamos qué era, pero estamos allí. ¿Qué hacemos? Lo que debemos hacer es, pájaro que comió, voló. Comemos y nos vamos. ¿Por qué? Porque fuimos engañados, estuvimos en un lugar donde fuimos engañados, no sabíamos que estaba dedicada a un ídolo católico o a un ídolo de cualquier religión, así que una vez que declararon que esa festividad está dedicada a tal o cual ídolo o a cualquier personaje del mundo, nos levantamos y nos vamos. Preferiría que nosotros hagamos cosas entre nosotros. No hay ningún inconveniente en que tengamos fiestas, ¿por qué no? ¿Cuáles son las fiestas? Un hermano cumpleaños, podemos ir. Nos alegramos con ese hermano porque es cristiano, sabemos que vamos a estar en un ambiente cristiano, que vamos a estar con nuestros pares, y de pronto también nos gozamos con aquella persona, va a haber charlas cristianas, y si hay una charla que es amena, siempre va a estar dentro de los límites de los hijos de Dios. El pueblo judío tenía sus festividades y el Señor se gozaba en las festividades del pueblo judío. Los casamientos, el casamiento que fue Jesús, era un casamiento netamente judío. También podemos decir que nosotros como hijos de Dios, si tenemos casamientos, si nos alegramos en un cumpleaños, o de pronto porque algún hermano quiere hacer un asado, invitarnos, podemos tranquilamente ir porque estamos entre pares. Nosotros podemos hacerlo, podemos alegrarnos y estamos alegres también en la presencia del Señor, porque no se nos va a juzgar en comida y en bebida, y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Cada vez que un hermano nos ha invitado a comer un asado a un cumpleaños, y es nuestro hermano en Cristo Jesús, hemos ido y nos hemos gozado con ese hermano, y también la presencia del Señor estuvo con nosotros. De pronto también hubo bebidas, o vino, alguna bebida, se puede tomar, no hay problema. Ahora, si toma y se alcoholiza o se emborracha, ya estamos en un problema. A ese hermano hay que sacarlo de la fiesta. Bien, como hijo de Dios debemos hacer todo entre nosotros. Debemos nosotros juntarnos, tener nuestras fiestas, ¿por qué no? Alegrarnos, ¿por qué no? Porque no hemos venido a este mundo a vivir en un frasco, ni a apagar la luz para siempre. Hemos venido para tener un cotidianismo también en la vida regular, y ¿por qué no? Juntarnos. Juntarse es la mayor expresión como iglesia, ya sea para lo que sea, para un evento social entre nosotros o para un evento deportivo. Nosotros, en nuestra vida cristiana normal, debemos estar unidos siempre a un mismo pensamiento. Este pensamiento nos va a llevar cada día a estar como una comunidad. La comunidad de los hijos de Dios no es una comunidad cerrada, sino más bien es una comunidad que vive y se expresa en total libertad. Ahora, volviendo de nuevo a temas de festividades mundanas, debemos tener cuidado si estamos en cualquier evento de parientes mundanos, cuando declaren ellos que la fiesta está dedicada a alguna deidad religiosa de ellos, debemos retirarnos. Y si de pronto nosotros estamos muy crecidos espiritualmente como hijos de Dios, no hay ningún problema en que vayamos y comamos. Pero si pasa una persona nueva o algún hermano que recién está llegando a los pies del Señor y te ve en aquella fiesta, va a sentirse perturbado. Si un mundano común conoce que tú eres un hijo de Dios, que vives una vida cristiana y de pronto te ve en una fiesta, también se va a sentir entorpecido. Él va a pensar que eres como el común de la gente, como el católico, el mormón o cualquier religioso de este mundo que va a su congregación o a su templo y luego hace una vida totalmente licenciosa. Debemos tener cuidado de la conciencia, no la nuestra, sino la conciencia de los demás. Vamos a ir a 1 Corintios 10, 20, 21. Estamos de pronto en un lugar, no quisimos hacer el desaire a ese pariente mundano, aunque era muy mundano, de pronto nos sentimos muy atraídos por ella a su fiesta, porque no teníamos todavía una conciencia plena del Señor, y bueno, recién estábamos creciendo y fuimos. Pero resulta que también estoy muy crecido en el Señor y participo de estas fiestas. 1 Corintios 10, 20, 21. Perdón. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Esto está más que claro. No vayamos a lugares que no tienen vínculo con el Señor. ¿Va a provocar a celo al Señor? Por más que esté crecido y usted sabe que el ídolo no es nada y come de la comida, ¿va a provocar a celo al Señor? Para resumir esta parte diremos, no vaya a ningún evento mundano. No se junte y no esté en ningún evento mundano. Llámese como se llame y sea del pariente más apreciado que tenga en su vida. Córtelo de cuajo, no vaya. Cristo no está ahí. Si usted va a los eventos mundanos, usted no está en Cristo Jesús. Voy a hacer una analogía. Usted está con el Espíritu de Dios. Cuando pisa una fiesta mundana, el Espíritu de Dios se va de usted. Usted no está resguardado, porque si se mete en lugar donde hay demonios, no va a estar resguardado. Tenga mucho cuidado. Si nos metemos de propia voluntad a lugares que no debemos, entonces contristamos al Espíritu. Es mejor no ser partícipe de ninguna de estas fiestas mundanas. Aparte, en las fiestas mundanas, si vas a un cumpleaños, te sacas una foto y colgas en Facebook, ¿sí o no? Ya, mira, el hermano predicador está en la fiesta. Y de pronto en esa fiesta mundana hay budistas, musulmanes, católicos ortodoxos, ultraprotestantes, supercalvinistas. De pronto se transforma en una reunión ecuménica. Vamos más allá. Se transforma en una reunión totalmente perversa. Porque aparte de haber de toda persona, de toda clase de religiones, hay homosexuales, hay drogadictos, hay ladrones, hay políticos, o hay lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos en estas fiestas? No vamos a estar cómodos. Y sobre todo si nos sacan fotos y cuelgan en el Facebook o en cualquier página social, vamos a quedar pegados. Van a decir, ah, mira, este hermano comparte la fiesta con este musulmán. Y resulta que este musulmán, que es de la mezquita musulmana que hay en Salta, calcúlele que así sea. Entonces, su reunión social se convierte automáticamente en una reunión ecuménica. Yo me lamento mucho, veo fotos de evangélicos realmente que están en las redes sociales y están ligados a las redes del ministerio, que cuelgan fotos lamentables en cumpleaños o fiestas y en templos de otras religiones. Si hay un ejemplo al que debemos tener nosotros, es el ejemplo de Cristo Jesús. Jesús dice, decía en las Escrituras, los que estaban en Israel, en Judea y en las zonas de Samaria, que Jesús comía con borrachos, con prostitutas, ¿sí o no? Estaba con los gentiles y con la clase más baja de aquella sociedad. Hay algunos que se escudan y dicen, bueno, si Jesús comió con borrachos y prostitutas, yo también puedo estar en una fiesta donde hay borrachos. No voy a tomar, pero voy a estar en esa fiesta donde hay borrachos y donde hay prostitutas. Con tal, Jesús comió con prostitutas y borrachos. Acá hay una realidad. Estas personas que estaban con Jesús no eran borrachos y prostitutas. Si antes lo habían sido, ahora se habían convertido y ya no practicaban más. No practicaban más ni las borracheras ni la prostitución. Habían sido todos ellos convertidos a Cristo Jesús. Y si alguno piensa que estar en una fiesta mundana le va a hacer aflorar su vida espiritual, está muy equivocado. Bueno, vamos a pasar a los eventos patrios y nacionalistas. ¿Ha quedado claro que fiestas mundanas? No. ¿Quedó claro o no? Bien, no lo digo yo, el Señor mismo dice, no debemos contristar al Espíritu, no podemos estar en lugares donde está Belial y luego venir a Cristo Jesús. De última, corte de raíz cualquier relación con parientes mundanos que son instigadores, que quieren que usted vaya a su fiesta. Venía a mi fiesta, venía a mi fiesta. Y a veces, no ¿sabe qué? Dice, no, ustedes dicen, no voy a participar en ninguna fiesta mundana. Porque la hacen el sábado y la hacen el domingo. Y yo el sábado y el domingo voy a la congregación. Entonces el pariente mundano hace la fiesta el martes. Dice, mira, la hice el martes para que vengas vos. Qué compromiso, ¿no? También dígale que no. No se trata de que cambien el día de fiesta, se trata de que nosotros no podemos participar con ellos o no debemos participar con ellos. ¿Y qué hay de los eventos patrios y nacionalistas? ¿Qué hay de estos eventos? Si hemos creído en Jesús, estamos en este mundo como peregrinos, así que no tenemos nosotros ninguna relación con las fiestas patrias de este mundo, ya que estamos en la luz, andemos como hijos de luz. Vamos a primera de Tesalonicenses 5:5. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Todas las fiestas patrias corresponden a las tinieblas, porque ninguna de ellas exalta el nombre de Jesús. Todas exaltan el nombre de próceres que hicieron algo por distinto país. La canción de Sarmiento habla de Sarmiento o alaba a Jesús. ¿Puede usted cantar una canción a Sarmiento, por más que esté en la escuela? ¿Puede cantar una canción a San Martín, a Bolívar? ¿Puede? No podemos. ¿Qué ha dicho el Señor Jesús? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, ni lo honrarás. No hay problema, dicen algunos. Eran hombres que murieron por la patria, pero hay un monumento, hay un ídolo, hay una foto y hay una canción. ¿Quiere cumplir los mandamientos? Entre los primeros mandamientos es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el primero de todo es, no tomarás el nombre de Jesús en vano. Entonces, si estamos en eventos patrióticos, estamos en un lugar donde no debemos. Porque somos extranjeros, somos como advenedizos, somos peregrinos en este mundo, así que no se preocupe, no le debe lealtad al César de esta ciudad, ni al César de esta nación, porque usted es un peregrino. ¿Qué hacen las comunidades coreanas en Salta? Se juntan entre ellos, están entre ellos, hacen sus fiestas ellos, como las comunidades judías o como las comunidades bolivianas, ellos tienen todo para ellos. ¿O usted ha visto algún coreano salir en la fiesta de San Martín? ¿Hay coreano? No, por más que manden a sus chicos a la escuela, no tienen nada que ver. Nosotros, como hijos de Dios, estamos aquí como peregrinos. Debemos comportarnos como tal. Así que no estamos obligados a honrar banderas ni próceres patrios de ninguna nación. Pero tampoco vamos a salir a quemar banderas de nuestro país ni a derrumbar estatuas de los próceres de la ciudad, porque vivimos en paz y a paz hemos sido llamados. Así que no participamos con ellos, pero tampoco destruimos sus monumentos. No nos interesa. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Aparte, se va a evitar un gasto. Ir a un evento patrio tiene que disfrazar a su hijito. Muchas madres evangélicas gastan para las fiestas patrias, dinero que no hay, para que su hijo salga 5 minutos en el acto. Encima no dice ninguna palabra en el acto, porque hay uno que es mejor que él, que es primer actor. Así que sale, gastamos para el disfraz, y resulta de que es todo vanidad. Guardemos el dinero, no gastemos más en estas cosas. No le debemos lealtad a este mundo. Estamos en una nación donde estamos libres, siempre y cuando cumplamos con las leyes del Código Civil y del Código Civil de la Nación procesal, entonces no hay ningún inconveniente. Nadie le puede obligar a que usted se incline a ningún ídolo. Por ahora, vivimos en una patria libre, entre comillas. Bueno, ¿qué hay de los eventos deportivos y de las competencias? ¿Podemos? Para nada aprovecha, dice Jesús por medio de Pablo. El ejercicio del cuerpo para nada aprovecha. Pero no dice que no podemos hacerlo. O sea que hacer deportes es bueno, recrea la mente, oxigena el cuerpo, estamos en comunidad, estamos juntos, y de alguna otra manera es una de las razones para poder juntarnos. Podemos practicar el deporte que a nosotros se nos ocurra. Pero si el deporte que practicamos se convierte en una competencia agresiva, de pronto un partido de fútbol con los hermanos Rosario, totalmente agresiva, entonces ya hay un problema. O sacamos al agresivo que está jugando con todo, o terminamos el partido de fútbol, el partido de básquet ahí, porque ya hay un problema. No podemos ser competitivos. Ejercitémonos y no seamos competitivos. Esto le va a generar una sensación que no importa la derrota, porque somos hermanos. Entonces, si tiene una sensación, si tiene usted un espíritu de amor, no va a ser competitivo. Vamos a jugar siempre, a veces, con Martín al básquet. Martín siempre gana. Y a mí no me importa. Porque no somos competitivos. Y es muy bueno para el básquet. Entonces, podemos hacer nosotros recreaciones deportivas. ¿Por qué no? Nos gusta jugar. A veces vamos y jugamos al vole. Pero si nos encarnizamos, tenemos un problema. Yo a veces tenía problemas aquí. Porque es innato. Uno siempre está en el punto de ganar. Pero si se pone en el punto de perder, todo va a ser mejor. Tampoco no tiene que por qué perder, pero recréese con los límites que tenemos para hacerlo. Así que un hijo de Dios puede hacerlo. Puede ir a caminatas, puede hacer un deporte. Lo que no podemos es pertenecer a un club de fútbol. porque ya vamos a deber lealtad a una camiseta. Por más que usted diga, no, yo me la pongo la camiseta para jugar, ya hay una lealtad hacia la camiseta, hacia el club. Es bueno que haya deporte en la congregación y con los jóvenes. Yo soy muy partícipe de ello, no solamente de los deportes, también de los eventos que podamos tener entre nosotros. ¿Por qué no festejar nuestros cumpleaños? Nadie nos lo prohíbe. O estar con un hermano que cumple un aniversario de bodas, ¿por qué no? Siempre y cuando entremos entre nosotros. ¿Y por qué no jugar deportes? ¿Por qué no recrearnos, oxigenar el cuerpo? ¿Por qué no salir, tener salidas, subir una montaña, hacer deportes extremos? No, hacer deportes extremos no, pero sí estar en comunidad. ¿No es bueno esto? Bueno, ¿podemos ser hinchas de fútbol? No existe el hincha de fútbol cristiano, ni el hincha de un equipo de básquet, ni de vóley, ni el hincha del equipo de hockey femenino. No existe, porque o somos de Cristo, o somos del fútbol, o somos del básquet. Jesús no comparte el trono de nuestra vida con ninguno. Si hay algo que está ocupando también un lugar en tu corazón, Cristo no está allí. Así que mucho cuidado con tener ídolos humanos. Y mucho cuidado con tener afición para un equipo de fútbol. En un estadio de fútbol se canta al equipo, ¿sí o no? Se canta, se hace una hinchada y en sí, o sea, y están todos en un estado realmente jocoso, están cantando a su equipo. Y también, por más que usted diga, voy a ese partido de fútbol porque me regalaron una entrada, pero voy a estar quieto mirando el partido, es imposible. La masa lo lleva, de pronto se va a parar y va a estar gritando, hinchando por alguno que otro equipo. Tenga mucho cuidado, es mejor no estar en estos eventos. ¿Puede un hijo de Dios ver un evento deportivo en la televisión? Yo no tengo cable y no sigo ningún evento deportivo. Esto lo hago para la vida familiar mía porque he entendido que es que corrompe nuestras vidas. Ahora, si alguno de ustedes ve televisión y quiere ver un evento deportivo, ¿por qué no puede hacerlo? Ven un partido de tenis, un partido de básquet, un partido de fútbol, pero hay un problema allí. Yo una vuelta estaba viendo un partido de dos equipos malísimos de fútbol, dos países que jamás habían jugado a fútbol, Filipinas contra Vietnam, una cosa así. No eran equipos del país, en aquella época, no, o sea, recién comenzaba mi camino en Cristo Jesús, pero automáticamente mi corazón se inclinaba por un equipo. Por más que no conozcas, o sea, quienes están jugando el evento, automáticamente nuestra postura es de apoyar a uno de los dos participantes. Ver eventos deportivos sin tener una afición hacia uno u otro equipo es algo complicado. Se puede hacer aquellas personas que han crecido un poco más. Un evento deportivo es una pérdida total de tiempo. Un partido de fútbol son 90 minutos. De nada, de nada. Lo mismo un partido de tenis. ¿Cuántos llegan a ver el partido de tenis? 3-4 horas a veces. Podemos, pero tenga cuidado. Bien, vamos a ir cerrando un poco la idea. Uy, tenemos mucho tiempo todavía. ¿Qué hay de las salidas y de los eventos culturales? ¿Podemos salir y a eventos culturales, ir al cine, a los museos, a exhibiciones, recrearnos en un parque, por qué no, ir a un zoológico, aquí no hay, pero si viaja, puede ir a un zoológico? ¿Podemos hacer estas salidas culturales? ¿Por qué no? Yo soy partícipe de que los matrimonios lleven a sus hijos a eventos culturales, o al zoológico, o a divertirse, o al circo, ¿por qué no? Son eventos inofensivos, que no nos edifican, pero a su vez también recrean nuestra mente, hace que estemos en una comunidad familiar, en nuestra unidad familiar, y también podemos hacerlo con hermanos. Estas cosas se deben practicar, podemos tener estos eventos, pero siempre y cuando tengamos la línea, límite de qué cosas podemos hacer. ¿Podemos ir al cine? ¿Por qué no? Una película que puede ser de interés cultural. Los documentales son de interés cultural, hay películas que son de mucho interés cultural. Ahora, ¿puedo ir al cine y ver una película clasificación XX? Ahí ya hay un problema. Puedo ir al cine, pero tengo que saber seleccionar qué cosas ver. Cuidado, dice la canción, tus ojitos lo que miran. Puedo ir a exhibiciones artísticas en un tiempo cuando hacía el mantenimiento para Xplay, o sea, para la empresa donde trabajaba, y dejaba a las personas trabajando en el lugar indicado, me iba a la Casa de la Cultura y me gustaba ver exhibiciones artísticas y exhibiciones fotográficas. ¿Y por qué no? Puede irlo y hasta puede comprar un cuadro. Puede comprarlo y si quiere le pone un versículo. El problema está si va a una exhibición de figuras pornográficas. Ya hay un problema. ¿Por qué? Es una exhibición fotográfica. Pero cuidado, nuestros ojos, lo que ven. O exhibiciones de animales apareándose, por ejemplo, que una vez te hicieron. Hay un problema, tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Puede ir a muchos lugares, pero tenga un límite de lo que va a ver. ¿Podemos ir a escuchar una sinfónica? ¿Por qué no? La música muchas veces te puede desenchufar de tu rutina. O que una persona toque el piano en tu casa, o que alguien, o que algún hermano toque y te guste, puedes ir, ¿por qué no? De pronto estás escuchando algún tema musical sinfónico, se puede hacer, estas cosas se pueden hacer tranquilamente. Bueno, salgo con mi hija porque hace piano y quiero llevarla a ver una mujer que toca piano. Es inofensivo, hay música simplemente y es un lugar cultural. Se puede hacer. Si quiere lo hace y si no, no lo hace. Ahora, si mi hija me dice, quiero ver a un conjunto de rock metálico, ya hay un problema, hay un límite. Pero es música, papá, que me diga. ¿Sí? ¿No? Cuidado, porque en los festivales de rock o de música cualquiera, aún folclórica, está toda la masa comunal perversa y hay que tener mucho cuidado. No podemos vivir en un frasco, excepto que vivamos como una comunidad alejada. ¿Qué tal si agarramos todos y nos vamos a vivir como una comunidad? Donde todo va a ser paz o no va a ser paz. Vamos a estar juntos, vamos a trabajar, vamos a producir. Pero no podemos vivir encerrados en una comunidad. Jesús no nos mandó a vivir en una comunidad, que estemos alejados. Podemos hacerlo. Pero el trabajo está en los valles, está aquí, en el mundo. No se puede predicar el Evangelio en las comunidades, se puede enseñar, pero predicar el Evangelio es en las zonas, en las llanuras, donde la vida se desarrolla. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, si estamos en este mundo, podemos desarrollarnos en los límites que el Señor nos pone. No se puede vivir enfrascado, no puede vivir encerrado. Estimo yo de que esto no es lo que quiere el Señor. No quiere que vivamos ensimismados en un legalismo de que no puedo hacer esto, no puedo hacer este otro, sino que vivamos en libertad. El Evangelio es un sistema de libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad para nosotros como hijos de Dios es el Evangelio. Saber qué cosas podemos hacer y qué cosas van más allá del límite. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque lo que no me conviene afecta mi visual, afecta mi mente, afecta mi corazón y voy a tener un gran problema. Cada persona que se encuentra mirando cosas que no debe va a estar mucho tiempo detenido. Hace mucho daño, hace bastante daño. Yo sé de eso. Me consuelo que el Señor dijo a sus discípulos, no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes de mal. Y no les dijo a sus discípulos solamente, es para todos. El Señor no pide que seamos quitados del mundo, sino que seamos guardados del mal. Así que podemos degustar de cuánta cosa esté a nuestro alcance, pero debemos hacerlo con el criterio debido. Nadie puede prohibirte nada, pero las Escrituras nos enseñan cómo debemos vivir y cómo debemos caminar en este tiempo, en este mundo, mientras permanezcamos hasta que el Señor Jesús nos llame o venga. Así que estas cosas son importantes aclararlas. Muchas veces no se quieren preguntar estas cosas porque se teme a la respuesta que se quiera dar. Ahora usted puede ser totalmente, no digo o legalista o totalmente enfrascado. Si quiere no haga nada, no hay problema. Siempre y cuando lea la Biblia y ore y esté en los caminos del Señor y haga el trabajo que el Señor le envió, no hay problema. Ahora, el problema está que usted quiere enfrascar al otro, que el otro haga lo mismo que usted. estaríamos en una postura farisea. Mi conducta en mi casa es mi conducta, yo hago escuela en casa con mis hijas, aunque un hijo mío va al secundario, sin embargo, no ando enfrascándolos a todos. Me gustaría que todos podamos educar a nuestros hijos, pero cada familia tiene un modo de vida. Ahora podemos hacer que el modo de vida de unos cuantos sea el modo de vida de todos, ¿por qué no? Pero siempre y cuando tengamos límites y reglas para vivir o hacer tal o cual cosa. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo lo que hagamos, yo preferiría en el Señor que lo hagamos dentro de esta comunidad, de este cuerpo que es la iglesia. ¿Y por qué no con los hermanos de Rosario? Todo lo que queramos hacer, hagámoslo con ellos. ¿Quiere ir a visitar a alguien? Vaya y visite a los hermanos en Cristo, ¿por qué no? ¿Quiere tener una recreación con alguien? Invite a un hermano. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor Jesús. Estemos en comunión. Y también exhortémonos a nosotros mismos. Si usted ve a un hermano que está yendo a un festival folclórico donde no debe, confróntelo. Dígale, no puede ir a ese festival, no puede, o sea, no estás en un pensamiento cristiano si vas. Exhortémonos entre nosotros en aquellas cosas que debemos y no debemos hacer, porque no pueden salirse de los límites de los mandamientos. La canción dice, cuidado tus ojitos al mirar, cuidado tu boquita lo que habla, tus manos lo que tocan. Y esta canción, aunque es muy infantil, está insertando en nuestras vidas el cuidado debido que tiene el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que Él es celoso de sus hijos y que Él tiene un cuidado por ellos. Vamos a ir a Colosenses 3:5, un ratito. ¿Por qué no podemos estar en lugares donde no se practica la vida cristiana normal? Porque estaríamos automáticamente haciendo revivir en nosotros una carne que ya se ha muerto. Dice 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En los lugares mundanos están todas estas cosas. Quizás usted no sea terrenal, quizás no fornique, quizás no haya impureza en su vida, quizás no haya pasiones desordenadas, quizás no haya malos deseos. Pero si usted va a un lugar mundano o a una festividad mundana, todas estas cosas están allí y están a la orden del día. Están para hacernos caer y para hacernos tropezar. Si somos súbditos de la corona del Señor, vivamos leal a la vida que el Señor nos ha dado, una vida totalmente abundante en Él. Así que como iglesia, también la iglesia debe brindar espacios para que los hermanos se junten. Los retiros son buenos, de hecho, posiblemente haya uno, ¿no? Tener encuentros en la congregación donde pasemos un día entero, podemos estar desde la mañana a la tarde, acá hay un espacio suficiente para que podamos dormir y convivir un día entero. Es bueno convivir, despertar y al otro día estar orando, desayunar juntos y después irnos. Para llenar nuestros espacios en la vida debemos llenarlo con nosotros. Así que cualquier cosa que se le ocurra para la vida de la iglesia, puede vertirla. Podemos estar en retiros, podemos estar en encuentros, podemos estar en vigilias. Eso podemos hacer porque es cosas que nos comunican. Así que hermano, todo lo puede hacer, pero todo lo que haga, hágalo para la gloria del Señor Jesús. Tenga criterio, mucho criterio para caminar. Soy un defensor de que la familia debe tener su tiempo y también que los jóvenes deben tener su tiempo. Pero también soy un defensor de que el tiempo debe ser en la iglesia. Así que hermano, mientras esté en este mundo, comparta todo lo que más pueda con su prójimo. Comparta todo lo que más pueda con los hermanos de la congregación, porque ese es el tiempo que va a ganar. Ese es el mejor tiempo que podemos tener, es el tiempo como una comunidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Así que ya saben. Amén, hermanos. Ha sido una meditación corta. Esta meditación está colgada en el blog, así que ahora se va a colgar el audio. Y vamos a poder tener el audio y la meditación conjuntamente para que usted lea. También es bueno que así como tenemos una vida en comunidad en la iglesia, si tenemos una vida virtual en las redes sociales, comuniquémonos entre nosotros y posteemos todas aquellas cosas que nos edifiquen entre nosotros. Y a su vez también vamos a crear una comunidad en donde vamos a compartir nuestras vivencias y nuestra vida en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, tu nombre sea bendito para siempre. Ayúdanos, oh Padre amado, a poder no solamente vivir en comunidad, sino a expresarnos en comunidad. Muchas cosas podemos hacer, pero no todas edifican, oh Padre amado. Señor Jesús, saca de nosotros, oh Padre amado, cualquier pensamiento mundano de convivencia, oh Padre amado, con los del mundo. Sé que hay parientes, oh Padre amado, mundanos que nos visitan. Permítenos impactarles con tu vida, impactarles con el Evangelio y no ser nosotros impactados con aquellas cosas mundanas. Padre amado, te ruego que tú bendigas a las familias, oh Padre amado. Bendice a cada una de las familias, oh Cristo Jesús, porque las familias son el centro del cuerpo, Padre amado, en la iglesia, oh Cristo Jesús. Permítenos predicar en la familia, vivir el Evangelio en la familia y también proyectarnos, oh Padre amado, hacia nuestra comunidad. Estamos en nuestros barrios, permítenos portarnos, oh Cristo Jesús, como dignos súbditos de tu reino. Amado Dios, enséñanos a vivir en este mundo. Guárdanos del mal. Yo sé que tú nos guardas, oh Cristo Jesús. Libre esté nuestra vida, oh Padre amado, de tentarte a ti, oh Dios, estando en lugares que no convienen. A libertad tuya hemos sido llamados, permítenos vivir esa libertad. Gracias, Señor Jesús, bendícenos en esta hora. Amén y amén.